Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del tango. Un domingo más reunidos con Tanguísimo, su revista de tangos que le muestra el pasado y futuro y presente de este ritmo del 2x4. Aníbal Troilo es el tango. Decir Troilo es decir tango. Tango se escribe con T de Troilo. Le vamos a escuchar a este gran director, gran bandoneonista, Pichuqueando. Es un tango que pertenece al primer bandoneón de la orquesta, Domingo Mathiu. Claro, estamos hablando del momento en que Aníbal Troilo tomó la batuta de su orquesta. Domingo Mathiu escribió Pichuqueando. Es un tango que dedicó a su director, su maestro. Luego Aníbal Troilo nos entrega Buenos Aires, Tokio, que es un tango que pertenece a Julián Plaza, y termina los instrumentales con La Milonga Payadora de Anselmo Ayeta. Aníbal Pichuco Troilo. Thank you. Estamos escuchando grabaciones de Aníbal Troilo Pichuco, bandoneón mayor de Buenos Aires. Viene a cantar Tito Reyes, una de las últimas voces de esta orquesta, el último guapo de Lisperger y Aznar. Luego Nelly Vázquez, que actuó la voz femenina que tuvo esta orquesta, Galleguita de Petorossi y Navarrini. Y finaliza los segmentos con canto Tito Reyes nuevamente, con un tango para el recuerdo, de Bagno y Cantó. Con el fungi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar, sin apuro sobrando de riondo, el último guapo vendrá al arrabal. Entrará por la calle Costita y al llegar frente al viejo portón, silbará pa' que vuelva la cita la piba que es dueña de su corazón. El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los curdas, la luna sobre un puñal, una caricia y un rezo serán el regreso del viejo arrabal. Con un fuelle que es puro rezongo y dos violas sin chango al costar, otra vez del antiguo bailongo, el último guapo será el envidiar. El farolito perdido, el callejón sin salida, el conventillo florido saldrá del olvido de nuevo a la vida. El almacén de las cordas, la luna sobre un puñal, una caricia y un rezo serán el regreso del viejo arrabal. Llegó una tarde de abril, sin más prendas ni tesoro que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Eras buena, eras honrada, pero no te valió nada, otras robaron igual y te fuiste, galleguita, después de la primer cita a parar en el Pigal. Sola y en tierras extrañas, su caída fue tan leve que como bola de nieve tu virtud se disipó. Tu obsesión era la idea, juntar mucha platita para la pobre viejita

Tito Reyes nos cantaba El Último Guapo, Nelly Vázquez Galleguita, y finalizaba Tito Reyes con Un Tango para el Recuerdo. Hagamos una muy cortita pausa, volvemos luego con músicos del momento. Estamos con músicos del presente. Vamos a presentar al sexteto de Ismael Espandrio, violinista, director, destacado músico sinfónico. A la edad de 8 años comenzó sus estudios de conservatorio musical, graduándose como maestro primero de violín. Le vamos a escuchar de un sexteto que hizo a comienzos del 2000, Color de Rosa, el tango de los hermanos Polito, instrumental. Tokio Luminoso es un tango de Pugliese, el maestro Pugliese. Y tercero, A los Amigos, que es el gran tango de Pontier, Armando Pontier. Thank you.

Estamos escuchando el sexteto de Ismael Espandrio. Ismael Espandrio ganó una beca a mediados de los 90 como violinista integrante de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, pero también paralelamente tuvo participación en muchas agrupaciones contemporáneas de tango que solicitaron la presencia de un violín con clase, con estudio, dentro de sus integrantes. También Ismael Espandrio estuvo en el acompañamiento de muchos cantantes. Sigamos conociendo el sonido de este sexteto de Ismael Espandrio. Otro instrumental para apreciar el sonido de este músico, el abrojito de Bernstein y Blanco, y nuevamente Alejandro Martino, una de las voces de este sexteto, nos canta Al verla pasar, de Joaquín Mauricio Mora y José María Contursi. Y luego Elsa Expósito, la voz femenina del sexteto, nos entrega en Yuyo Verde de Federico y también Expósito. Sin miedo, mi amor, no sé por qué te alejas de mí. Si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer lloro y moriré feliz. Nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me abría una herida en mi corazón. Nunca podrá arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante guiando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido ni amor. Thank you.

conociendo las nuevas orquestas de Buenos Aires. Sexteto de Ismael Espandrio, violinista, director, compositor. Escuchábamos Color de Rosa, Tokio Luminoso, A los Amigos. El Abrojito, Al Verla Pasar y Yuyo Verde, cantados. Una muy cortita pausa, volvemos luego con El Recuerdo. Estamos de vuelta al micrófono y estamos nuevamente con El Recuerdo. Un recuerdo reciente. Él se niega a ser pasado, naturalmente porque siempre sigue siendo presente, aunque ya no está con nosotros, Leopoldo Federico, este recordado y gran bandoneonista que viene participando desde los años 40 hasta hace muy poco que nos dejó, Leopoldo Federico. A él le vamos a escuchar a Orlando Goñi, un tango que pertenece a Alfredo Gobi, y luego Selección de Julio De Caro, donde escucharemos El Monito, Taconeando y también otros tangos que van apareciendo acá, todos de la autoría de Julio De Caro. Thank you. Estamos escuchando a la orquesta de Leopoldo Federico. Ahora viene a cantar Carlos Gary. Es una voz, Carlos Gary, que Leopoldo Federico tuvo mucho respeto por su orquesta, porque podemos decir que fue la última gran orquesta estable, con todos los músicos. Y desde tiempos lejanos, desde los años 70, 80, cuando formó su orquesta, después de acompañar a Julio Sosa, la voz titular siempre fue Carlos Gary. Recordemos con ese gran espectáculo que hizo Leopoldo Federico en una presentación que hizo por televisión abierta allá en un festival que hubo en el Obelisco. Allí estuvo con su gran orquesta, una de las últimas presentaciones, y la voz fue Carlos Gary. Siempre estuvo con este cantante. Carlos Gary aquí nos entrega Amor de Verano, este recordado gran tango de Luis Estazo y Federico Silva. Y finalmente Carlos Gary nos canta Y dicen que no te quiero. Es un tango que pertenece al guitarrista José Canet, tanto en la música como en la letra. Playa y solar el viento, la mirada del milagro y el verano del amor. Entonces cada noche fue una aurora, cada olor una caricia, cada vez una canción. Entonces en un tiempo que me duele, como vos pero tan juntos, que sobraba un corazón. Después no sé si fue la vida o fuiste vos. Total, ahora ya no importa más quién fue. Después no hubo verano, ni habrá después. La discusión se fue al revés, vino una ola y se llevó como barquito de papel nuestro romance que no fue. Lo nuestro fue una llama abrasadora, una sed devoradora, imposible de apagar. Creímos que la vida no valía ni la pena de vivirla sin poderse acariciar. Y entonces castigito sobre arena de una ola, cuánta pena, el amor se derrumbó. Después no sé si fue la vida o fuiste vos. Total, ahora ya no importa más quién fue. Después no hubo verano, ni habrá después. La discusión trajo de mes, vino una ola y se llevó como barquito de papel nuestro romance que no fue. Y entonces castillito sobre arena, de una ola cuánta pena, el amor se derrumbó. Thank you.